linda para ser feliz. Si sabes, negra linda, que por ti me estoy muriendo. Por Dios te pido, mamacita, no me hagas sufrir. Para ser feliz, si sabes, negra linda, que por ti me estoy muriendo.